cuando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy. Grande gozo.